50 languages. 46. 46. 46. في المرقص. En la discoteca. En la discoteca. هل هذا المقعد شاغر؟ ¿Está libre esta silla? ¿Está libre esta silla? ¿أتسمح لي بالجلوس بقربك؟ ¿Puedo sentarme en su mesa? ¿Puedo sentarme en su mesa? بكل سرور. Por supuesto. Por supuesto. كيف وجدت الموسيقى؟ ¿Qué le parece la música? ¿Qué le parece la música? عالية بعض الشيء. Un poco demasiado alta. Un poco demasiado alta. ولكن الفرقة تعزف بشكل جيد للغاية. Pero el grupo toca muy bien. Pero el grupo toca muy bien. هل تأتي باستمرار إلى هنا؟ ¿Viene usted mucho por aquí? ¿Viene usted mucho por aquí? لا, هذه هي المرة الأولى. No, esta es la primera vez. No, esta es la primera vez. لم أكن هنا من قبل. Yo nunca había estado aquí antes. Yo nunca había estado aquí antes. ¿أتحب أن ترقص؟ ¿Baila? ¿Baila? ربما في وقت لاحق. Tal vez más tarde. Tal vez más tarde. لا أتقن الرقص تماما. No bailo muy bien. No bailo muy bien. هذا سهل للغاية. Es muy fácil. Es muy fácil. سأريك ذلك. Yo le enseño. Yo le enseño. لا, أفضل في فرصة أخرى. No, mejor en otra ocasión. No, mejor en otra ocasión. ¿أتنتظر أحدا؟ ¿Espera usted a alguien? ¿Espera usted a alguien? نعم, صديقي. Sí, a mi novio. Sí, a mi novio. إنه هناك, ها هو قادم. Ya está aquí. Ya está aquí.